Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Turismo en la Antártida, para usted que tiene calor. Sí, bueno. No solo turismo, sino emprendimientos en la Antártida. Tenemos un informe hecho por nuestro equipo de producción acerca de qué posibilidad hay de viajar a la Antártida, qué podemos encontrar allí, y si se pueden hacer emprendimientos para gente, sí, claro, claro, para pioneros verdaderamente que quieren poner allí negocios. Bueno, bueno, no sé, venimos a averiguar, sí, señor. Buenas Está tarde. Todo por hacerse. Tenemos al doctor Patricio Barton. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Uno de los mayores especialistas en el continente antártico. ¿Cuántas veces fue a la Antártida usted, doctor Barton? Todavía no fui, pero... pero leí mucho. Naturalmente, eso le permite a usted tener un conocimiento del continente blanco que no está, digamos, perturbado por su propia experiencia. Usted lo ha dicho. Aquí lo que nos está pasando es que no encontramos demasiada información. Sí. Ajá. Como si estuvieran ocultándonos claro. algo. Y no. Nosotros queremos viajar a la Antártida porque nos dijeron que está fresco. Bueno, sí, por supuesto que es un lugar frío todo el año, frío. Y hay bases de todos los países, de todos no, de muchos países que... Es muy confusa la información hasta ahora. Pero señor, si no le puede decir nada. ¿Eran todos los países o algunos? Los Vamos países... Usted dice algo y enseguida se corrige. No, señor. Entonces, bueno... No, pero ¿qué le llama la atención? Es un lugar que está regido por el Tratado Antártico. Sí. Ah, bueno. Pero bueno, si usted... ¿Qué me está diciendo? Como si me dijera que Mar del Plata está regida por el Tratado Marplatense. No, bueno, pero este... La Antártida es un lugar de paz, de investigación. Ah, que es lo que estoy buscando yo, paz e investigación. Y bueno, nosotros queremos hacer una inversión grande. Una inversión. Pero queremos ver bien de qué se trata, porque como todo el mundo sabe, el capital es cobarde. Lo dijeron los grandes economistas. Sí. Queremos que sea una fija. Vamos a poner la plata donde es una fija. Pero ¿cómo plata, señor? Acá hay bases de... No vale nuestra plata. ¿Qué pasa? No dije eso. ¿Qué pasa con nuestra plata? Ponemos plata, que nos llevamos a ponerle todo el plancton que hay. ¿Sabe lo que es el plancton? Sí. Esa porquería que porquería hay. Porquería no, señor. Unos yuyos verdes que dicen que con eso va a comer la humanidad en el próximo siglo. Menos mal que vamos a estar muertos. Claro. No, señor, Sosa. Porque si no, no sé lo que vamos a comer. Es lo que come la ballena. La ballena. Yo eso no se lo pruebo ni con un revólver en la nuca. Pero queremos vender eso. Queremos comprar toneladas y toneladas de plancton. ¿Viste alguna ballena flaca? No. Bueno, no, solo plancton. No, ballenas, otra cosa, ballenas. Sí. Capturar ballenas. Sí, no, pero las ballenas no las puede cazar. Bueno, sí, las pesco, digamos. No las pesca tampoco, señor. Me expresé mal. Son especies protegidas, como todos los pingüinos que están en la Antártida. ¿Son como los pingüinos? No son como los pingüinos. Son distintas, la ballena del pingüino. En su carácter de especie... Qué mal protegida. Carácter, sí. No, señor. Yo si fuera así de grandota también tendría ese carácter. Como carácter de especie protegida... Ajá. ¿Usted llega a tocar un pingüino en la Antártida? No, quiero una ballena, ¿cómo se lo tengo que decir? No, bueno, pero... pero las ballenas las tiene que ir a buscar más adentro, más para allá, más pero en la costa, digamos, si uno tira una línea y se apasiona, por ahí pica la ballena. No, señor. Donde las ve... No, ¿qué? Era muy grande. Sí, ya veo. La remontó. ¿En qué época quiere viajar usted? En invierno. ¿En el invierno? Y claro, voy a ir cuando hace calor, voy a ir a la Antártida. No, bueno. Pero... cuando hace frío voy a Brasil, por eso me quedo acá. De calor estamos hablando 0 grados, señor. Entonces eso no es calor, eso es frío. Bueno, pero en pleno verano es eso. Me han dicho, por ejemplo, muchas cosas, que está lindo para... ¿Cuáles son los medios de transporte? Bueno, tiene las que ir... Las motos, ¿cómo se llaman esas motos? Me gustan a mí. ¿Las que van por la nieve? ¿Le gusta? Sí, sí. Porque me gustaría llegar hasta el polo. El sueño nuestro, bueno. ¿No es cierto? La idea con señor... ¿Con quién? Con el señor. Soy extranjero. Sí. Sí, porque acá en Argentina no encontré ningún amigo. que me quisiera acompañar. Inversionista, inversionista, tengo yo que tengo el dinero y con mi amigo vamos a hacer la inversión. Sí. Es de tantos países usted. Bien. Bueno, si quieren ir al polo propiamente dicho. Ah, sí, sí. Al polo, al punto. Al polo, hay un solo polo. ¿Cuántos polos hay? Pero no. Cuando usted llega al polo dice, ¿estaré realmente, realmente? Sí, no, me imagino que habrá un palo puesto ahí. No le cuesta nada. Polo sur, chao, listo. Porque ahí hay algunas experiencias hermosas que se pueden hacer. Ajá. Por ejemplo, usted camina en línea recta. Sí. En dirección al polo. Eso gusta mucho al turismo. Es lo que hacen los japoneses. En dirección sur. Sí. Cruzan el polo y están yendo sin cambiar de rumbo en dirección norte. Sí, señor. Muy buena idea. Pero no, no es una idea. Es un hecho. Después, eso no es una idea. Otro chiste. Se para un japonés en el polo sur. Sí. Y le dice, vaya hacia el norte. Sí. Puede agarrar para cualquier lado. Sí. Todos los puntos cardinales son el norte. Es una atracción mundial. Pero no es un... El polo no es un chiste. ¿Qué? Nadie dijo. No, nadie dijo. Pero se lo está tomando a la chacota. No. Déjame que se lo diga. Ahí se para en el polo sur y se vaya hacia el este. No puedo, confiesa el japonés. Para donde vaya será correcto. No, el este no. Para donde vaya será incorrecto. Claro, el este será primero incorrecto. Primero sale, para ir al este, te primero dice, primero voy a ir al... La respuesta correcta es, primero voy a ir al norte, dice el japonés. Y después al este. Pero usted dice, no, tiene que ir directamente al... Bueno, dice el tipo, dice, vio cómo son los japoneses. Sí. No, sí, bueno. Vio cómo son los japoneses, están todo el tiempo pensando en eso. Bueno, pero existe un mundo turístico de millonarios que pagan fortunas por viajes exóticos. Sí. Un hotel. Cuéntale, James. Un hotel... Hay hoteles que dan lugares remotos que vale fortuna ir. Sí. Y no hay ninguno en Antártida, por ejemplo. Menos en el polo. ¿Cómo va a poner un hotel en el polo sur? ¿Cómo? ¿Sí? No. Sí, como, no. Como lo pones en Puerto Madero. No, no, tiene que llevar los materiales. De frío. Tiene que llevar los materiales hasta allá. Se llevan el trineo. Tiene que llevar un termotanque, por ejemplo. ¿Pero usted no va a ayudar o no? Usted sí, claro. O es la contra. No, pero yo soy... Este me parece que ya arregló con otros. No, no arreglé, señor. Yo estoy encargado de velar... ¡Epa! Por, velar es una expresión argentina. Sí. Qué mortuorio, ¿no? Sí, de velar al final. No, de velar porque se cumpla el destino de la Antártida. ¿Qué precauciones debemos tomar para no contaminar cuando viajamos a la Antártida? Claro. En grupo, bueno, no. Por ejemplo, viaje de egresados, vamos todos y todas a la Antártida. El turismo genera un montón de basura. Claro. Y hay que ver la forma de que esa basura no contamine el ambiente. Ya, enterrarla bien profundo. No. En el hielo, total, ¿quién se va a dar cuenta? La basura se la lleva encima. ¿Se puede dar de comer a focas? No se puede. Claro, galletitas, por ejemplo, de esas que venden en el zoológico, las podemos vender nosotros. Sí. ¿A quién se las venden? A los japoneses que le dan de comer a las focas. Pero usted, ¿cuántas...? Galletitas de plancton. Pero no, señor. ¿Cuántas personas cree que se va a cruzar desde la base Marambio? Marambio Catán, qué auto. ¿Qué es la que Acuaforte de Marambio Catán. Un viejo verde. Ese es. No, pero la base Marambio es otra cosa, la base Marambio. Es una base. Bueno, no importa. ¿Qué? ¿Con cuánta gente se va a cruzar desde ahí hasta el polo para venderle lo que le quiere vender? 1,000, 2,000 personas. No, señor. Todos como con motos. ¿Cómo se llama? Niveladoras. Motoniveladoras. ¿Motoniveladoras? No, no, no son, no son motoniveladoras. Moto de nieve o... Oh. ¿Qué hay ahí? La hielo moto. Orugas. La hielo moto. ¿Qué? La hielomoto se llama. No, esas cosas que avanzan con... Orugas. Con orugas, sí, pero grandes, grandes, mucha gente. Tanque. Dentro. Motoniveladora. Hablo lenguaje... me contagia el lenguaje James. Sí. No, la última cara humana que va a ver usted es en la base. Después hasta el polo no va a ver... ¿Por qué? ¿Por qué? No ve rostro humano. No ve rostro humano. ¿Por qué? Porque no hay humanos. Ah, entonces ¿por qué no me lo dice así? Bueno, no ve humanos. Pero humanos... Es lo mismo. Una cosa es que no ves ningún tipo y otra es que no le ves la cara a ninguno. La idea es llevar humanos nosotros con el tour. Claro. ¿Me explico? Sí, pero... Organizar desde aquí... Viaje suben, claro. De super lujo. $1,000,000 Suben en puerto a un portaaviones. Ese lo lleva hasta... Espere. ¿El portaaviones quién lo pone? Privado. Alquilamos. Pero privado, ¿quién tiene un portaaviones? A los japoneses que tienen muchos portaaviones. Pero, ¿y el... O deberían tener. Bueno, sí, y lleva gente hasta la Antártida. Ahora, llega la gente a la Antártida. ¿Cuántos días son? ¿Cuántos días, noches? Ustedes son dos días. Necesario. Dos días, tres noches. ¿Dos días, tres noches? Sí. Tiene que ir rápido hasta porque el es distinto. Allá es siempre de noche o siempre de día, sí. No me acuerdo. Bueno, depende. Si va a ir en invierno, siempre de noche. Bueno, no importa, señor. Bueno, pero entonces es una noche. Bueno, una noche. Bueno. Una noche. Sí, tres días, una noche. Dele, ¿cómo es? ¿Qué le va a ofrecer ahí? Porque no hay nada. Yo le digo... Llevamos cosas de comer, picles. Primero. Pero se va... Buffet froid. Sí, froid, sobre todo. Sí. Ahí no va a poder servir. Todos comemos cosas envasadas que... ¿Qué? No dan en la menos base. En nuestros portaaviones, que tenemos los mejores manjares. Pero está bien, tiene los manjares, pero ¿dónde estaciona el portaaviones? ¿Dónde lo amarra? Ahí, en un aeropuerto. Pero el mar está lejos del polo. Bueno, sí, y por eso llevamos las orugas. Claro. Pero son unos cuantos kilómetros para irlo adentro. ¿Puedo hablar un segundo con mi socio? Sí, hable con su socio. Kevin Johansen. Sí. ¿Qué fue el primero en llegar al polo? No, señor. ¿Cómo? Yo lo leí. Bueno, ¿cómo? ¿Está mal entonces lo que leí yo? Sí, está mal. Yo leí que... No, O Kevin Johansen o Solveig Amundsen. Ah, debe ser otro. Ah, Kevin Johansen estuvo en Alaska. ¿Puedo hablar un segundo con mi socio? Sí. Y usted sí. No escucha, por favor. Está bien, me salga afuera, señor. Lo único que falta es que yo me tenga que tapar los oídos en mi local. Vamos a salir a la puerta. Bueno. No sé. Yo tengo un montón de dinero. Vine a gastar el hombre no quiere. James, muéstrale. Saca el paco ese que tiene. ¿El paco? De dólares. El pacoy. De sí. Dólares. Y muéstraselo. Y enarca las cejas, como diciendo... A ver. Yo creo que no se va a poder resistir. No. Cuando vea... Va a caer... La ambición existe en todo ser humano. Sí. Bien. Será un juguete en nuestras manos. Muy bien. Bien, ya estamos. Volvimos. Ya hablamos lo que teníamos que hablar. Bueno, está bien, apúrese. De forma privada. Tengo muchas ocupaciones. Bueno, llega el momento. ¿De qué, señor? Ahora se define todo. Mostráselo, ¿eh? ¿Quién tiene que mostrar? Mire esto. Guarde eso, por favor, señor. Esto que tengo en la mano. Ah. Es un paco de dólares. ¿Qué dijo? Un pronuncia dólares. Pero hay poco, James. ¿Me parece 5 dólares? Me parece que olvidé... No, más de $80 ahí. Me parece que olvidé, noté la cantidad. Es poco, ¿no? Sí. Miren poco. Todos los dólares que son. No interpreto si usted me quiere... Estamos decir tratando algo. De sobornarlo, señor. Señor, por favor, ¿usted cree que yo me voy a dejar comprar? No es comprar, alquilar. Ah. Es por un rato. Me voy a dejar alquilar por esos sucios. ¿Cuánto es? $86. Pero blue, ¿eh? Tengo en mi mano la Antártida. Guarde eso, por favor. ¿Hay caminos? No hay. Eso es una dificultad. Al polo no hay. Pero si igual es todo. En las bases hay. Es todo liso. Se hace camino al andar. Por liso. ¿Dónde quiere usted? Mire, vamos a hacer una cosa. Yo les voy a organizar una expedición. Ustedes conocen el lugar. Muy bien, muy bien. Y... muy bien, muy bien. Está bien. Siempre estamos de acuerdo con mi compañero. Bueno, pero entonces no lo digan a cada rato. Yo no, nunca encontré en Argentina un ser así. No, la verdad, que yo tampoco. Y vamos ¿qué a hacer animales, las... ¿qué animales nos acechan? ¡Claro! Animales salvajes debe haber. ¿El peligro sabe dónde está? No sé, ¿qué animales salvajes nos acechan? No. Porque no, si vamos a poner un emprendimiento turístico... no puede ver oso claro. Polar. Oso polar no hay ahí. Están paseando los japoneses, vienen los osos polares y se lo comen de a dos. Bueno, no. Los osos polares están en el Polo Norte, es el otro, es otra jurisdicción. ¿Por qué? Porque esa es una idea que se le ocurrió a usted. No hay. Y ahí. El oso polar dijo, ah, no, mejor me voy al Polo Norte, porque el sur no me interesa. Están es un allá. Prejuicio que tiene. No es un prejuicio, señor, no es prejuicio suyo, no de lo del oso polar. No hay, señor. Recorrimos y no hay. Usted está poniendo en el oso polar el prejuicio nortecentrista. No, señor. Sí, señor. Así mismo yo. El sur también existe, señor. Pero sí. ¿Por qué no nos podemos hacer comer por osos polares? Pero háganse lo mismo que en el hemisferio norte, señor. Bueno, si usted está buscando hacerse comer, vaya al Polo Norte. No estoy buscando hacerme comer, estoy queriendo poner una atracción en el Polo Sur. Claro. Ahí está. Pero quiero decirle a los japoneses, cuidado, porque el oso polar es blanco y se confunde con la nieve. Y usted por ahí dice, en su idioma, ¿no? Sí, entonces, claro. Voy a hacer un muñeco de nieve y cuando termina es un oso polar. No, señor, no hay fauna peligrosa en el Polo Sur. Ah, ¿no? Así de para temer. ¿Hay algo para ver, turista, animales? Los cielos. Ah, ¿animales no? ¿Un animal? No, ni un animal hay para... Animales tienen... El ciervo. Tienen lo que ya les mencioné, los pingüinos, distintos lobos marinos. Pues hay que meter un poco de animales. Porque la gente... Hay que... Importar sí. Animales. No puede ser. Claro, animales, hay animales que... Por lo menos perros. Los osos polares, pero del norte. No, señor, no sé. ¿Y por qué? ¿Qué se van a dar cuenta? Pero ¿cuál será el equilibrio? Que miran ahí, miran las constelaciones, de que se den broma. Pero... El oso polar es una bestia. Pero usted o sea, se va. Que usted le tira unos pescados, se los come, está en japonés o algo, y ya está lo más tranquilo. No, señor, ¿usted vio nuestros pingüinos de la Antártida? Sí, los vi. ¿Cómo viven? Sí, mal. No. Viven tranquilos, pachorros, porque sí, no saben que es un oso polar. Es el tema de la sangre. Y bueno, usted le lleva un oso polar, instala la mala sangre en la Antártida. Sí, bueno, y ahí está. Y otro ese... tema. Sí. Vegetales. El hotel tiene vegetales. Que estar con un hermoso jardín. No hay jardín, señor. Olvídese. Con plantas que resistan bien, ¿no? Sí. No le digo banana. No, pero por supuesto que banana no. Ponele. Uña de gato, ciruela. Algo. No le aguantan la ciruela. ¿Cómo no le aguantan? En Río Negro está lleno de ciruela. O manzana. Sí. No, señor, ningún frutal, ninguna planta puede plantar ahí. ¿Por qué, señor? Tiene que cavar, primero tiene que atravesar hielo, nieve. ¿Para qué? Para llegar hasta piedras. Llevamos la tierra nosotros. Pero, usted no quiere que la vea. Tierra, en todos lados te dan tierra. Bueno, claro. Dámela, me la llevo a la Antártida. Bueno, está bien. ¿Quiere llevar tierra? Sí. Porque no me dé la razón como a los osos polares. No, bueno, sí. Pero entonces llévela a otro lado, no a la Antártida. En la Antártida usted tiene que... Yo quiero ir a la Antártida, no me agarré. Me pone loco. No me agarré. No, pero no, usted se pone nervioso. Me pongo nervioso. Si quiere hacer... ¿Puedo hablar un segundo? Sí. Ya había hablado antes. Sí, pero... ¿Qué? La única vez que voy a hablar con mi amigo. Bueno, está bien, vuelvo a hablar. Una vez sola puedo hablar de la vida con mi amigo. Hablamos todos nosotros. Está bien, hable todo lo que tenga que hablar. Vamos a la puerta. Sí. Es muy chica la oficina, la puerta está ahí, 2 metros. Lo voy a matar. Lo voy a dar, no soporto. Y aparte soy extranjero, nadie me va a encontrar. No te pongas así. Traje una cimitarra. Volviste así desde que fuiste a Rusia. Traje una cimitarra y una daga. Y bueno, mantémoslo. Listo. ¿Qué pasa este hombre? ¿Por qué no quiere saber nada con nosotros? ¿Qué tiene que sospechar? Para mí que tiene un negocio paralelo con otro. Sí, siempre que algo es paralelo es con otro. Bueno. Yo también vine armado, James. ¿Qué trajiste? Traje un... ¿Armas autóctonas? No, gas pimienta. Bueno. Gas pimienta para arrojarle en los ojos. Eso combinado con la daga y con la cimitarra anda muy bien. Claro, yo primero lo dejo ciego con el gas pimienta y tú lo dejas seco con la cimitarra. Ningún problema. Y vamos a ver si así se opone. Ya estoy envalentonado. Listo, ya estoy decidido. Vamos, vamos. Listo. Miserable. Listo. Ah, no, un momento. ¿Qué? ¿Lo sorprendemos? Claro. Entonces primero lo tratamos bien. No hay que bien. Mostrar hostilidad. Claro, para que sorpresa. Él entre en confianza. Cuando esté confiado, claro. Entonces lo matamos y nos quedamos con todos los osos polares que debe tener escondidos en alguna parte. La Antártida será nuestra. Bueno, bueno, muy bien. Ya volvimos bueno. De la puerta. Y con la mayor amabilidad, ¿eh? Sí. No tenemos ninguna intención de matarlo como no, un perro. Bueno. ¿Han tomado alguna decisión? Vamos a comenzar la expedición. La decisión está tomada. Muy bien. ¿De qué se ríe, señor? No sé si me está entendiendo lo que le queremos significar. ¿Qué? ¿Que vamos a ir a la Antártida? ¿Iremos al polo? Vamos, nosotros vamos a ir. Bueno, hay que ver si usted va a ir a algún lado después claro. De hoy. ¿Cómo se aporteñó usted en tan poco tiempo? ¿Sabe qué es esto que tengo aquí en este frasquito? ¿Qué es? ¿Qué una es? Daga. ¡Ah, no! Es gas pimienta. ¡Gas pimienta! Y mire lo que tengo acá. Un banco de dólares, que no me sirvió. 86. De 86 dólares. Ya le dije que no quiero ese sucio dinero con el que... A ver, míreme fijo. ¡Ah! ¡Ciego! Quedó completamente ciego. ¡Qué ciego! Ahora que no nos puede ver, aprovechemos para clavarle... ¡No puedo ver yo tampoco! ¡Yo tampoco! Estoy con la daga tirando dagazos al aire. ¡Cuidado, cuidado! ¡No! ¡James! No. ¡James! ¡Pausa! ¡Pausa!